cuanto a la índole de nuestros estudios. Debo decirles una vez más que ya no recuerdo nada con exactitud. Me parece una bendición no acordarme de ellos, pues eran unos estudios atroces, a los que me dedicaba más por una fascinación a la que no podía resistirme que por verdadera inclinación. El testimonio de Randolph Carter. H.P. Lovecraft. ¿Tienes frío? Oh, querido cazador. Uno. Contacto. En una era inmemorial, el viejo laberinto, llamado Tumba de los Dioses, fue excavado por los sumerios, seres sobrehumanos, altos, pálidos y poderosos, que desentrañaron la sabiduría de la verdad del otro mundo, entrando en contacto y despertando a los seres cuasi divinos conocidos como los Grandes. Mientras los primeros sumerios eran meros sirvientes de los grandes durmientes, sus descendientes se sintieron con derecho de nombrarse un monarca, que tradicionalmente eran mujeres que adoptaban un nombre de raíces clásicas. Zumeru Ihil es el título del monarca sumerio y de su capital. Este sentimiento de derecho a la monarquía fue debido a la necesidad que tenían los grandes de ellos. Incapaces de procrear, buscaban sustitutos, quizás herederos, entre los hijos sumerios que ellos mismos concertaban a través de contratos matrimoniales de sangre, aunque consideraran la sangre sumeria inferior, o incluso corrupta. Todos los grandes pierden a sus hijos y luego ansían un sustituto. Y ese ansia por un hijo llevó a Abedón, el grande sin forma, a intentar purificar la sangre sumeria mezclándola con su propia esencia, en un intento de procrear, aunque fuera de manera indirecta. Loran. Poco se sabe de esta tierra, salvo que en algún momento fue asolada por una plaga de bestias y finalmente tragada por las arenas. En sus laberintos hay rastros de procedimientos médicos que no se sabe si son intentos de controlar la plaga o la causa de su estallido. Los hijos bastardos de Loran, infectados por la plaga, son usados como material de ritual de cáliz como heraldos de maldición, aunque las maldiciones incitan la ira de los grandes. El hecho de que hoy en día la pesadilla esté habitada por sus bestias plateadas parece indicar que ellos también tuvieron contacto con el mundo onírico, y este hecho, junto a la plaga y la ira desencadenada, parecen predecir un destino que podría repetirse en Yharnam. Un espécimen de sus bestias oscuras sobrevive hoy en el laberinto, y posiblemente fue esta la fuente de la fascinación del excéntrico cazador Archibald mucho tiempo después. Birgenworth. Quizás siglos más tarde, en la era de los hombres, la humanidad construye una ciudad sobre el laberinto y la llama con un nombre de leyenda: Yharnam. Ahí edificarán una escuela arcana llamada Birgenworth que dirigirá el preboste Willem, Un hombre ambicioso descontento con el intelecto humano, que inició la búsqueda obsesiva de un método para trascenderlo. El trabajo era intenso y extenuante, y posiblemente debido a antiguas tradiciones olvidadas, para calmar a los estudiantes de lo arcano se elaboraban sedantes a base de espesa sangre humana que llevan a depender de su administración. Tarde o temprano, tropezaron con una revelación que les llevó al conocimiento onírico requerido para utilizar las reliquias que anteriormente habían desenterrado. Cálices con los que rompieron los sellos del laberinto, obteniendo acceso a lo que ahí se había ocultado durante tanto tiempo. Un cáliz sagrado revelará la tumba de los dioses. Los pocos que llegaron hasta la superficie se perdieron a manos de los hombres. Descubrieron los antiguos rituales de sangre zumeria y consiguieron contactar con los grandes, encontrándose incluso o invocando desde otro plano a Kos, al que algunos llaman Cosmo. Un ser de múltiples ojos del que Willem intenta aprender todo lo posible, reteniéndolo en lo que se llegó a llamar el altar de la desesperación. Un lugar que poco después se convertiría en el emplazamiento de una catedral. Cisma. Comienza la administración. Lawrence, un hombre respetado que durante mucho tiempo había sido discípulo o compañero de Willem, comienza a utilizar esta nueva sangre en sus investigaciones y a dejar constancia de sus increíbles propiedades. Debido a estas, la sangre se administra con fines bien intencionados, pero al parecer Willem no aprueba esos métodos, que a buen seguro estima burdos e impuros. En un acto que le dejará un recuerdo vívido e incómodo, cansado de que haga oídos sordos a sus consejos, Lawrence le dice que debe partir. Maestro Willem, he venido a despedirme de ti. Willem se lo toma como una traición y le contesta en tono profético que nuestros ojos todavía están por abrirse. Lawrence le asegura que no olvidará la máxima. Teme la vieja sangre. Teme la vieja sangre. Es posible que en estos primeros momentos fuera cuando el forjador de runas Caril, estudiante de Birkenworth, transcribiera los balbuceos inhumanos de los grandes en lo que ahora conocemos como runas de Caril, y que tiempo después los cazadores se grabarían en la mente para obtener su tremendo poder. El que no usaran sangre se acercaba a los ideales del maestro Willem. La historia no ha dejado rastro del gran Caril, pero de los mentideros surgen rumores que hablan de una gran mansión en un paso fronterizo, donde una pérfida mujer buscaba la iluminación también a base de ojos, de una manera mucho más literal. Al final, puede que Willem no esté del todo de acuerdo con la administración de la sangre y que la sanación mediante la sangre no sea establecida oficialmente todavía, pero gracias a Lawrence, la esencia de Oedon ya fluye libre por la ciudad. La Escuela de Menzies. Por su parte, unos estudiantes de Birkenworth llegan al conocimiento de la conexión entre la sangre y los ciclos lunares y a su explotación mediante un ritual. Sea humana o no, la sangre supurante es un catalizador del más alto grado y la esencia de Oedon. Así, siguiendo inadvertidamente los planes del Grande Sin Forma, esos escolares podrán propiciar bebés especiales, hijos bastardos de Oedon, y con ellos atraer a otros grandes, aun cuando la mezcla de sangre humana y antigua no se establezca mediante un enlace oficial en forma de contrato matrimonial de sangre. Willem los respalda a cambio de que le entreguen estos recién nacidos, por una parte para enviarlos a un orfanato custodiado por los discípulos selectos a los que ha confiado el primer cáliz rescatado del laberinto, y por otra, porque espera poder obtener de algún parto un cordón del ojo, medio para obtener ojos en el interior y así elevar su sabiduría para estar a la altura de los grandes. Consciente o inconscientemente, El hecho de situar a esos niños cerca de Cosm y su poder sobre el tiempo supondrá que mientras este siga con vida no habrá que esperar demasiado para poder crear un grupo de pensadores de élite. Pero desgraciadamente, Willem tardará bastante en poder posar sus ojos sobre el cordón deseado. Con lo que no contaba el maestro es que esos codiciosos estudiantes a sus espaldas formarán una secta y se asentarán en Yajar Gul para llevar a cabo sus rituales mensuales en secreto y contactar con los grandes del sueño en su propio beneficio. Como parte del plan, construirán en una sección apartada de la aldea su cárcel hipogea para retener a la gente que secuestrarán, en su mayoría, mujeres que les servirán a la vez de recipiente y de fuente. Un bruto enorme me agarró en las calles del distrito de la catedral y me encerró aquí. Debido a su metodología y carácter sectario, se bautizan apropiadamente como la Escuela de Mensis. Antes o después, un hombre llamado Mikolas se alzará como cabeza visible y decano, y la escuela comenzará a usar jaulas hexagonales para la cabeza, como dispositivo para ver el mundo profano tal y como es, y como antena que facilita el contacto con los grandes del sueño. Bajo el mando de Mikolas, los rituales macabros que llevan a cabo en su plaza del Adviento efectivamente atraen la temida luna roja sobre un cielo de sangre pálida. Pero esto tiene un inesperado efecto secundario. Desencadena la metamorfosis bestial sobre la ignorante humanidad que había usado la sangre antigua, que lo único que puede hacer es intentar esconderse aterrorizada, enmascarando su olor con incienso. No conocerás un lugar seguro. La noche es larga y me queda poco incienso. Pero si ves a alguien que conserve la cabeza en su sitio, háblale de esta capilla, Edon. Aquí estarán a salvo. El incienso protege de las bestias. O quizás haya una solución mejor. Seis. Los cazadores. En Yharnam, un solitario Geppetto con una curiosa filia llamado German, del círculo de Willem y Lawrence, pone en marcha un grupo armado que él mismo encabezará con la intención de acabar en secreto con las bestias. Los cazadores. Pronto decidirá construir un taller, o usar su propia morada, para abastecerlos de armas, herramientas y atuendos. Su elección de prendas ligeras para el combate hará que el suyo se use de base para los cazadores futuros. A pesar de su enfoque hacia las armas blancas con truco, una rama de cazadores pronto surgirá paralelamente que adorará los diseños complejos y las explosiones. Y posiblemente por la dificultad de mantener en secreto el ruido de sus armas, serán nombrados polvorillas y considerados herejes. Porque los difuntos polvorillas, benditos sean, tenían un lema. Si un arma no tiene pegada, no merece la pena. Siete. Magia antigua, antiguos misterios. En una tierra ignota, el castillo de Kainhurst se alza imponente desde tiempos inmemoriales. Los nobles que ahí habitan llevan mucho tiempo bebiendo sangre y conocen la plaga. Dejaban a los sirvientes y caballeros que se hicieran cargo de las bestias mientras ellos se deleitaban y cebaban en pomposos festejos. Pero algo más siniestro ocurre tras el velo. Una vez, un erudito traicionó a sus compañeros de Birkenworth y llevó sangre prohibida de vuelta al castillo de Kainhurst. Así fue como nació el primero de los inhumanos, Sangreville. Los Sangreville ven cosas aterradoras en la sangre fría. En la sangre de los enemigos del eco suelen aparecer residuos de sangre, Annalise, soberana de Kainhurst, participa en las ofrendas de estos residuos para un día poder engendrar el siguiente heredero de los Sangreville. El Hijo de la Sangre. Posiblemente conscientes de esto y dispuestos a impedirlo, el legendario Logarius y sus ejecutores van al castillo para acabar con los Sangreville. Su taller era un enclave reservado, lleno de creencias místicas y de fanatismo arrollador que constituía el núcleo de la exclusiva marca de justicia de los ejecutores. Pero una vez ahí, Logarius debe enfrentarse al fracaso. No puede acabar con una reina inmortal. Con resolución, se sentenció a convertirse en mártir al ponerse la corona de las ilusiones por voluntad propia, decidido a impedir que algún alma se topase con el vil secreto, y atrapando a la reina en su sala del trono. Una vez se establezca la Iglesia de la Sanación, la traición que originó a los Sangreville, sus impías costumbres y lo ocurrido con los ejecutores serán ofensas consideradas tan imperdonables que alargarán la enemistad y las cruzadas a lo largo de los años. Tiempo después vagarán por Yharnam dos personajes relacionados. El primero, un último seguidor de Logarius, al que conoceremos por el nombre de Alfred, que busca un medio para acceder al castillo y cumplir con la misión que su mentor dejó inacabada, ignorando por qué. La gobernante de los Sangreville todavía sigue viva, y por eso, para honrar los deseos de mi maestro, busco el camino al castillo de Kainhurst. El segundo personaje es Ariadna, una prostituta con un atuendo extrañamente noble. Un miembro de la Iglesia de la Sanación, sin embargo, sabría con certeza que su sangre es similar a lo que antaño se prohibió. Y eso posiblemente contribuirá a que dé a luz un hijo celestial tras el ritual de Menzies la noche en la que transcurre el juego. La reina Zumeria y el establecimiento en la pesadilla. Paralelamente, las incursiones al laberinto no se han detenido, y algunos de los escolares encuentran en lo más profundo de la tierra algo totalmente inesperado. La embarazada reina Zumeria, cuyo nombre se usó para bautizar la ciudad, Yharnam. El hecho de tener delante un bebé de estas características, vínculo de la sangre antigua y Zumeria, es algo que los miembros de Menzies no pueden dejar escapar, y ocultándole el hecho a Willem le arrebatan a la reina su hija nonata, Mergo. Con ella, el ritual siguiente, en el que finalmente consiguen trascender a una dimensión de pesadilla, es de tal potencia que destruye Yharnam. Sus habitantes intentan huir del horror en vano, quedando petrificados entre la materia y lo intangible. Sin embargo, aunque el contacto es un éxito, el grande invocado se corrompe, dejando un cerebro con ojos malignos llenos de frenesí. Aún así, era un grande legítimo y dejó atrás una reliquia viviente en conexión directa con Zumeru y Hil. Lo que ocurre en el caos que sigue no está claro. Es posible que aprovechándose del contacto, otro grande descendiera para hacerse cargo de Mergo, para defenderla con el fervor de una madre, al bebé o a su residuo onírico, y con ella hacerse cargo también de la pesadilla, presidiendo los rituales. O también es posible que la misma Mergo mutara, ascendiera gracias a su sangre superior, y permaneciera en el lunario junto a su cuna, con su cerebro también corrompido pero capaz de sustentar la pesadilla. Las leyendas, ignorando este hecho, la acabarían llamando su propia nodriza. No, we shall not abandon the dream. 9. Más allá del muro del sueño. La parte de Yahar Ghul dedicada a los rituales es presa de la locura, impenetrable por las criaturas que ahí han sido atraídas. A estas alturas, Mikolas está completamente loco, pero sabe protegerse. Menzies ha apostado por un ejército invencible e infinito gracias al cruce dimensional entre planos y la resurrección de los muertos, coordinado por mujeres de sangre zumeria abandonadas por la razón y cuyo poder combinado bajo la luna roja puede desatar indescriptibles monstruosidades resurrectas. En la pesadilla habitan los niños malogrados de rituales fallidos desde la antigüedad. Apóstoles que llegan de Birkenworth mutados en híbridos con muchos ojos. Carcasas animadas para custodiar el camino amargo y otras criaturas peores que ya moraban ahí desde tiempos inmemoriales. Hay barreras que no deben ser debilitadas. Y ahora Yharnam se agita en sueños. Sus habitantes acosados con imágenes de seres que plasmarán con reverencia en su arquitectura. Los peligros de Yahar Ghul cohabitan con criaturas invisibles al ojo de una persona cuerda. Pues el conocimiento onírico no solo trajo consigo sabiduría, sino también horrores desde los confines de la pesadilla a los que los apóstoles se referirán como Amigdala. El avispado Paches es uno de estos susodichos apóstoles, que tras encontrar un extraño meteorito establece algún tipo de terrible relación con uno de estos seres, uno de los grandes. Es incluso posible que haya encontrado una manera de mantenerlo retenido para enviarle a sus incautas presas. Camina con precaución rodeando la derecha de la gran catedral y busca una iglesia antigua oculta. El don del endiosado te otorgará fuerza. ¡Oh, Amigdala! ¡Oh, Amigdala! ¡Ten piedad del pobre diablo! Diez. Lo que trae la luna. Debido a que ninguna de las facciones de cazadores tiene el poder requerido para enfrentarse a los horrores de la pesadilla y a la intensificación de la plaga, tarde o temprano Lawrence, German y posiblemente incluso Willem, debido al remordimiento que siente, deciden combatir el fuego con fuego y recogen un bebé del orfanato para intentar emular a Menzies en la siguiente luna y trascender. Un bebé tan especial que deja atrás un tercio de cordón del ojo. Si Willem lo hubiera sabido. No se sabe si tras varios intentos o al primero, pero el contacto es un éxito. Atraviesan la barrera y un grande desciende a su encuentro desde la luna, a través del sueño. Sin embargo, la invocación de esta presencia lunar tiene un terrible precio inesperado. Atrapa a German en su pesadilla, y aunque no saben cómo liberarlo, se repiten algo que al cabo del tiempo se convertirá en axioma para todo cazador. Para escapar de este terrible sueño del cazador, detén la fuente de la plaga de bestias, no sea que la noche dure para siempre. Es una lástima que eso no resultará cierto aunque consigan detener la fuente, pues el grande seguirá ahí indefinidamente, y si alguien después acaba con German, ocupará su lugar. El taller de German es abandonado. Lo único que queda atrás es la muñeca que con tanto cariño cuidaba el viejo cazador, el resto de cordón umbilical y el hueso de un antiguo aprendiz del cazador. Ahora los cazadores atados al sueño, los elegidos por sus habitantes, no podrán morir, pero tampoco despertar a la realidad. Algunos de ellos, como Jura o Eileen, hoy en día ya no poseen este poder, seguramente liberados posteriormente por German. Ya no sueño, pero yo también fui cazador. Ni siquiera la muerte ofrece solar. Y la sangre de papá. Mis días de gloria pertenecen al pasado. Son incontables los cazadores que han visitado este sueño. Aquí se alzan las tumbas que los recuerdan. German puede confiar en que estos cazadores con aroma a luna o el mismo Lawrence acaben con su cautiverio. Lawrence, ¿por qué estás tardando tanto? Me temo que soy demasiado viejo para esto. Once. La Iglesia de la Sanación. Para su desgracia, cuanto más grande es la humanidad que mantiene la transformación a raya, más grande es la transformación cuando sucede. Lawrence no soporta más la sangre con la que había experimentado consigo mismo y se interna en el laberinto, alejándose lo posible de la ciudad. Ahí se convierte en la bestia de sangría, el señor de la sangre bestial, y es posible que algún compañero cazador le siguiera para acabar con su miseria. Sea como sea, un grupo de eruditos de Birkenworth consigue superar los horrores que reinan en las profundidades y recuperan su cráneo. Con este sus seguidores fundan oficialmente la Iglesia de la Sanación, llamada así gracias a su adoración a los grandes, a su propio Mesías y mártir y a su sangre curativa. Un grupo de jóvenes eruditos de Birkenworth descubrió un recipiente sagrado en lo más profundo de la tumba. Fue el origen de la fundación de la Iglesia de la Sanación y la sanación de sangre. Su atuendo se diseñará a partir de aquel portado por la banda de legendarios ejecutores liderados por Logarius, con su chal santo drapeado, y ahora establecidos como iglesia, la sanación mediante la sangre se hace convencional. Sus monjas son elegidas por su mérito como recipiente de sangre y son cuidadas como santas. La simple posibilidad de ser tratado con su sangre aporta legitimidad a la Iglesia de la Sanación y a la comunión. Esta será la causa directa del auge y el esplendor de la ciudad. Pero gracias a la escuela de Mensis también será su ruina. Ninguno de sus miembros está exento de la administración de la sangre y la metamorfosis. Y lo que es más, aunque parezca una institución independiente, es controlada desde las sombras. Sus altos cargos responden ante Mikolaj, que impasible ante la plaga, promueve y dirige el uso de la sangre para que sigan naciendo niños especiales gracias a y para usar en sus rituales. Los médicos de la iglesia, como Josefka, ajenos a todo esto, investigan perplejos la causa de las bestias, intentando refinar distintas destilaciones de sangre y enviando a sus buscadores de tumbas a por respuestas en el laberinto, intentando incluso atraer y cazar a los grandes con cebos nauseabundos y sacrificios de santos. La iglesia monopoliza el saber sobre el traspase de sangre y las variedades de esta. Soy Josefka. No puedo exponer a los pacientes de mi clínica a la infección. Doce. El coro y los cazadores sagrados. Los niños del orfanato, ahora poderosos pensadores ocultos, junto a los primeros discípulos de Willem, con el cáliz de Ys y la sabiduría que contiene en las manos, se hacen llamar el coro, y cubriéndose los ojos según las enseñanzas de su maestro, continúan con el trabajo iniciado en Birkenworth. Sin embargo, debido al peligro que se cierne, en algún momento deben abandonar su camino, y en pugna con Mensis finalmente consiguen tomar el control de la iglesia y convertirse en sus consejeros, dividiéndola y especializándola. La iglesia constará de médicos blancos especialistas en la administración y la plaga de sangre, que se exponen a la infección para ganar conocimiento, y negros cazadores, muchos de ellos doctores elementales que entienden que deben deshacerse de las víctimas, incluso víctimas potenciales, para prevenir la plaga. Tras la desaparición de German, esperan que pueda seguir sus pasos el taller de la Iglesia de la Sanación, con sus medios para cazar bestias más terribles, bajo el liderazgo del gran Ludwig. primero de sus cazadores. Viejo Yharnam, la caza sale a la luz. Pronto la caza no pudo mantenerse en secreto durante más tiempo. El primer afectado en Viejo Yharnam fue encerrado en la iglesia en un intento de contenerlo y privarle de consumir sangre. Pero fue en vano. Tanto eso como intentar tratar a todos los infectados. La desgracia de este distrito consta como el primer caso notorio de la ciudad, cuyo brote se asoció con la venenosa mutación llamada sangre cenicienta. Y fue tan grave que aquella noche de caza, la iglesia de la sanación tuvo que bloquear el puente y cortar el acceso para después reducirlo todo a cenizas. Sus habitantes cazados al extinguirse el fuego. Yura, el lobo gris, fue uno de estos cazadores enviados a la carnicería, pero tras descubrir el horror de sus actos tuvo que retirarse. Tiempo después, los retazos que quedan de humanidad en los supervivientes se dedican a la adoración, posiblemente en un intento innecesario de expiar sus pecados. No hay nada más horrible que una cacería. Por si no te has dado cuenta, lo que cazas no son bestias, son personas. Tras el incidente, se establecieron las comunes noches de caza, que en su mayoría indudablemente coincidían con los rituales de Menzies desde la pesadilla. La iglesia de la sanación se acuartela en su distrito. Mandaban a los cazadores a cazar y no abrían las puertas de la plaza que lleva la gran catedral hasta que la caza acababa y volvía el capitán de los cazadores. Una llamada al más allá. Tras mucho tiempo de meditación en su lunario, su conciencia humana se transmuta y Willem Rom, debido a su contacto continuo con el primer grande encontrado, ha ascendido gracias a los ojos que le son otorgados, pero no vienen con la sabiduría que esperaba. Grandes volúmenes de agua sirven como baluarte que protege el sueño y como augurio de la verdad arcana. Sus poderes ocultan la luna roja del ritual, pero no son suficientemente poderosos como para paliar toda su abyecta virulencia y Yharnam sigue sometida al azote de su influjo. Hoy, el edificio lectivo ha desaparecido, va a la deriva en la pesadilla y los estudiantes que habían abusado de la experimentación con los invertebrados vagan por sus aulas desprovistos de humanidad. Los pocos estudiantes que sí quedan en la escuela, debido a una cosa o la otra, mutan horriblemente en jardines de ojos. Mikolaj, posiblemente para aprovechar la situación, evitar intrusiones y que accedan a conocimientos que no le convienen, desata sombras sobre Yharnam. Y ante todos estos peligros, por su parte, la iglesia toma otra decisión. Birgenwerth es declarada terreno prohibido y el paso custodiado por una contraseña. De todas formas, uno de los objetos de mayor poder reside en manos de la élite ahora clerical de Willem. El coro, conscientes del peligro que entraña la escuela de Menzies con Birgenwerth y Willem a su merced, comienzan un intento de contraespionaje. Yuri, última escolar del coro cuando la encuentra el jugador, se infiltra para impedir el paso a la escuela. El espía Edgar se cuela en la pesadilla de Menzies y alguno acaba como prisionero en Yahar Ghul y abandonado a su muerte. En algún momento no definido, pero seguramente no mucho tiempo tras su fundación, el coro se topó con una epifanía, de manera repentina y accidental. Aquí estamos, con los pies en la tierra, pero ¿podría el cosmos estar muy cerca, justo por encima de nuestras cabezas? El cáliz de Ys permite al coro tener una audiencia con Ebrietas, hija del cosmos, un grande abandonado en el laberinto. Lo que pasa entonces es incierto, pero posteriormente la llevarán al altar de la desesperación, donde yace la cáscara de Cosm, drenado de toda sangre o poder, y junto a ella el coro mira hacia el cielo, buscando señales astrales que puedan conducirlos al redescubrimiento de la verdadera grandeza. Y en ese momento, Con Ebrietas empezó una nueva experimentación y administración bastante más fructífera para ella. Pues aunque los grandes no pueden tener hijos, posiblemente gracias a la combinación de toda la sangre que ya fluye por Yharnam, de vez en cuando surge un bebé que ya no puede pasar por humano. No puede ser. Es una pesadilla. Sin embargo, el coro, aunque también acogió en el orfanato a estos vástagos de Ebrietas, no llegará a ver cómo crece. ¿Fue la búsqueda continua por su parte o fue la propia Ebrietas la que estableció el contacto? Abierta la puerta, un emisario celestial cruza el plano y llega al jardín de Lumenflores, convirtiendo inesperadamente a casi todo el coro en pequeños seres afines a su poder. ¿O puede que llegaran ellos mismos a ese estado? Pues quién sabe qué consecuencias puede entrañar la destilación de la sangre de las estrellas. XV. El padre extranjero y la corneja. En algún momento llega Yharnam Gascoigne, un sacerdote extranjero al que se referirán en la ciudad con el título de padre, y ahí se asentará con su mujer Viola, sus dos hijas y un misterioso compañero llamado Henrik, al que los rumores nombran como su suegro. Gracias, señorita cazadora. Te quiero casi tanto como a mami y a papi y al abuelito. Tarde o temprano, Gascoigne pasará a engrosar las filas de la Iglesia de la Sanación durante un tiempo y a ejercer de cazador junto a Henrik. Pero ni siquiera un hombre de su categoría y fortaleza puede combatir el uso de la sangre. Y esta desembocará en un triste destino para toda la familia. Poco a poco, la bestia supera al hombre, y el efecto de la melodía de una pequeña caja de música que una vez hacía que recobrara el sentido, lentamente se desvanece. Hasta la fatídica noche en que saldrá de caza, su mujer le seguirá olvidando la caja, y ninguno de los dos volverá. Papi no volvió de la cacería y mami fue a buscarlo, pero ahora ella tampoco vuelve y yo estoy sola y asustada. El amor profundo que llevará a una de sus hijas a descuidar su propia seguridad acabará en las fauces de una hedionda bestia. Y el tormento indescriptible ante todo esto quebrantará y hará añicos la voluntad de vivir de la otra niña que queda. Relacionada con la tragedia de Gascoigne tenemos a Eileen, una vieja cazadora de cazadores, cuya misión parece ser acabar con aquellos que han sido superados por la sangre. Una cazadora debería cazar bestias. Los cazadores, déjamelos a mí. Y esta noche debe cazar a Henrik tras volverse loco, muy probablemente al descubrir el cadáver de su hija Viola en la tumba de Oedon. Debo advertirte que no te acerques a la tumba bajo la capilla, Oedon. Henrik, un viejo cazador, se ha vuelto loco y es mi objetivo. Eileen ya no sueña y su derrota significará la muerte, pero sigue ahí esta noche en la que ya no quedan humanos. XVI. Bloodborne. Reina el caos en Yharnam. Apenas quedan miembros de las antiguas facciones que vigilaban la ciudad. La iglesia ni siquiera recuerda a sus cazadores, y la frontera entre realidad y pesadilla ya no está clara, mientras Yosefka y su ayudante siguen intentando ayudar a la gente. Sin embargo, esto no durará mucho, pues una cazadora forastera, tras descubrir e investigar en profundidad los archivos del casi extinto coro, ha puesto sus codiciosos ojos sobre la clínica. Pronto suplantará a la doctora para poner a prueba la sangre estelar, primero en los sujetos que pueda encontrar o conseguir mediante algún cazador ignorante y luego en sí misma. Si encuentras a alguien que siga siendo humano, envíalo directamente a la clínica de Josefka. Puedes prometerles que no hay lugar más seguro. Soy diferente. No soy una bestia. Yo... Dios, qué desagradable. Pero demuestra que me han elegido. ¿No lo ves? Se retuercen. Por suerte, poco antes los mensajeros, los habitantes del sueño, que buscan elegidos para venerar y a los que ayudar, parecen haber encontrado uno que pueda terminar con la caza. Los canijos, habitantes del sueño, encuentran a los cazadores como tú. Los veneran y los sirven. Una caza que solo acabará cuando este elegido, que llegará buscando sangre pálida, se alce con y contra el poder intoxicante de la sangre y acabe con la plaga de bestias encontrando al bebé de la pesadilla y destruyendo el ritual. Entonces, deberá enfrentarse a una decisión. ¿Aceptar la oferta de German y volver a Yharnam despertando para siempre del sueño del cazador? ¿O enfrentarse al primer cazador, quizás en un intento de liberarlo? Quizás cegado por el sangriento frenesí. Tras eso, descenderá la presencia lunar. Y solo si el cazador ha tenido la sagacidad para asimilar la sabiduría de los grandes, mediante los ojos que otorga un cordón umbilical entero de hijo celestial, podrá evitar ser sometido y confinado al sueño. Entonces podrá enfrentarse a ella de tú a tú y convertirse así en un infante de grande, el siguiente paso en la evolución de la humanidad. En brazos de la muñeca. Una proyección de los deseos de German en el mundo onírico, o incluso del mismo cazador. O en brazos de algo más antiguo que todo lo que has visto o imaginado. Oh, Flora de la luna, del sueño. Oh, canijos. Oh, fugaz voluntad de los antiguos. Que el cazador esté a salvo. Que encuentre consuelo. Y que su sueño, su captor, presagie un agradable despertar. Algún día se convierta en un agradable recuerdo. Adiós, querido cazador. Encuentra tu valía en el mundo de la vigilia.